algo está atrapado. Tú, tú tienes la culpa que no pueda escapar. Ay, esta atrevida, exótica mujer, con tantos los pecados que me haces cometer. Yo pierdo la cordura con tanto placer. Adicto a tu mirada que me hace enloquecer. Eres tan adictiva, perversa, sensual. Contigo no se sabe dónde uno va a parar. Te pones creativa si mezclas alcohol. Me encanta lo loquita que te pones tú, mi amor. Tú tienes la culpa. Que contigo esté atrapado. Tú tienes la culpa que no pueda escapar. Ay, ay. Tú tienes la culpa que contigo esté atrapado. Tú tienes la culpa que no pueda escapar. Ay, ay. Que me deja con secuela encima de la mesa. Después pa' la pieza. Eres toda la locura que pasa por mi cabeza. Hasta el amanecer, bien descarado, haciendo lo indebido por todos lados. Qué rica está la noche pa' ponernos a bailar. Qué rica está la noche pa' ponernos a sudar. Tú tienes la culpa. Que contigo esté atrapado. Tú tienes la culpa. Que no pueda escapar. Ay, ay. Tú tienes la culpa. Que contigo esté atrapado. Tú tienes la culpa. Que no pueda escapar. Ay, ay.